wonderful and fire. Estoy esperando el momento indicado para hacerle una propuesta. Discúlpame si lo ofendo, pero es lo que siento y quiero que lo sienta. Me siento igual, ¿qué vamos a hacer? Me le escapo a mi marido, tú te le escapas a tu mujer. Señorita Diana, o el nene o mío, muy fuerte doping, dale.